Esperando que den las 12, se tira una foto frente al espejo junto a las poses. Dice que hoy no toma, pero consejo. La amiga siempre está puesta. Dice que ya va en camino a recogerla. Se volvió normal salir a janguear después de las 12. Antes de salir me tomo una foto en 20,000 poses. A ti te gusta cómo se ve, me pongo de espalda y se ve mejor. Con un par de tragos ni mis amigas Palita, me reconocen. El party lo tienen los genes. Me gustan los tatuajes que ella tiene. Su mamá es una bichota, lo lleva en el ADN. Tú eres mi nena y yo soy tu nene. Esa lencería que compraste, quiero que tú me la trenes, mamacita. Te invito a una cita y miramos tu película favorita. Tú eres señorita, pero conmigo eres una diablita. No me mires con esa carita, que por más que yo no quiera, mi mente siempre me cita a pecar. Se puso bonita porque se va a vacilar. Con un par de tragos ya quiere portarse mal. Se saca fotitos sexy en el Instagram. Lo tiene a todos locos sin tener un OnlyFans. Te he visto en TikTok. Tú eres bonita, estás sin filtro. Una chilena como tú yo nunca había visto. Tú no me dejas en visto si te desvisto. Se volvió normal salir a janguear después de las 12. Antes de salir se tira una foto en 20,000 poses. A ti te gusta cómo se ve. Yeah, siempre puesta. Eso es normal que se ponga pa' la vuelta. La mía siempre llama y ella dice dispuesta. Que a la otra la cuesta. No tiren en su contra que pierden la apuesta. Yeah, moviéndole y experta. Con nada se sorprende, tiene miles en su cuenta. Yeah, lo que no sabe se lo inventa. Tiene a las envidiosas trabajando en la imprenta, copiándole el flow. Ella llegó al party y el DJ la pautó. Yo la invité a fumar, se montó en el auto. Volvió normal salir a janguear después de las 12. Antes de salir se tira una foto en 20,000 poses. Yeah, a mí me gusta cómo se ve. Se pone de espalda y se ve mejor. Si se da unos tragos ni la amiga la reconoce. Ando brillando con mi propio estilo. A mí es normal que tú quieras conmigo. Como lo muevo con un flow asesino. Los dejo ciego, el arete en el ombligo. Oh. Pego el pantalón. No me voy contigo si te pones bocón. Con, no soy de tu posesión. Si quiero sucede, sí que aguanta presión. Pásame la ubi, pero no cantes victoria. Traigo un flow cabrón y pa' ti no somos victoria. Pídele a Dios que te borre esta historia. Porque después de hoy yo no saldré de tu memoria. Ella es la más bonita, la que todos quieren. Enamorado de sus curvas, ver cómo se mueve. Le quiero dar toda mi vida y muchas cosas que otros quieren. Se sube a la mesa, perreo sin control. Cuando el DJ le pone su canción, hasta abajo y hasta abajo. Y que el novio se vaya al carajo. Esta noche es para ti, mi amor. Y sin que intervenga el corazón, solamente tu cuerpo y el mío. Ay, mamita, ya vente conmigo. Activo el modo loquera, mando a chingar a la paz. Brilla por sí sola como una estrella fugaz. O se anda con rodeos, como viene te me vas. Que le sirvan otro trago, que hoy te andas con Edwin Cass. Debe hacerse con amigas, esta noche es capaz. Le vale madre y hoy se va a emborrachar. Quiere desmadre y nadie la va a parar. Que le traigan más alcohol, que no se vaya a acabar. Ahora vive poca madre, no depende de un cabrón. Ella baila como quiere, pero se le respeta. Ella toma un trago de whisky, de tequila, otro shot. Y siempre termina encima de la mesa. Se volvió normal salir a janguear después de las 12. Antes de salir se tomó una foto en 20,000 poses. A ti te gusta cómo se ve. Me pongo de espalda y se ve mejor.